Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de El Ovillo de Colores? Bueno, aquí estoy yo, Rocío. Me ha tocado comenzar el programa, el quinto programa, a la espera de mi compañera Liné, que ella sabe ser más apropiada para hacer esta presentación. Te salió una linda voz de locutora. Hola, ¿cómo están, hola, chicos? Me esmeré, se notó. Bien. Me gusta hablar claro para que me entiendan. Bueno, y yo también digo hola, mi nombre es Eduardo y bueno, soy parte del Ovillo de Colores y es una alegría estar con ustedes, chicas y chicos, en este quinto programa del año. Qué bien, ¿no? Así podemos decir que estamos avanzando y que tenemos muchas ideas. Y podemos decir choque los cinco. Choque los cinco. ¿Por qué no? Sí. Choque los cinco, que con Álvaro no lo puedo hacer porque es nuestro operador de hoy y está tras la pecera. En la primera época de Radio Nauta no estaba el vidrio y se podía hacer un choque los cinco con el operador. Bueno, está bien. Ahora somos como... Estamos bien, quiere decir. Estamos bien. Radionauta va creciendo. Les contamos que el estudio cada vez tiene más cosas. Pantallas, LEDs. Y falta que... Tiene luz negra. Tiene luz negra. Por lo tanto, hasta a veces vemos color flúor. Sí. En la oscuridad. Sí. Y un aire acondicionado de este lado, del lado del estudio, que también ayuda a que no se tenga tanto calor durante los programas. Muy bien. Bueno, aquí vamos a continuar. Eduardo, vamos a esperarla a Ali para el gran momento de nuestro juego. Sí. Por sí. Favor, que eso me tiene muy, digamos, emocionada. Estoy... Sí. Hasta me siento incentivada en que llegue el momento del juego todas las semanas. Sí. Así que, bueno. Quería saber si anda el reloj cucú que tenemos acá. Anda bien, que va a medir el tiempo para no tardar un año en decir las cosas. Está bien, pasa que yo soy de la época del reloj de arena. Entonces yo siento que todo fluye rápido, rápido. O sea que en otra época fuiste una diosa egipcia. Puede ser. A veces siento que soy una gran inventora y resulta que ya estaba todo inventado, pero bueno. Bueno. Y decirles que tenemos muchas cosas para hoy. La verdad que se nos va juntando mucho material para nuestro Ovillo de Colores. Y hoy decirles que es el programa 5 con muchas ganas de compartir. Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale. Como para sentirnos que estamos descorchando alegría y rebeldía. Dale. Ahí va, con la Gordini. Hola. ¿A que no saben quién es? La Chiva. ¿Quién es? No es. Che, vos sabés, justo estábamos haciendo tu tema. Va a salir. Pero no. ¿Pero qué me está diciendo? Escuchame, hace un montón que venimos tocando esta canción para que vos aparezcas y juguemos un rato con los chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gordo, anda a poner la pava. Mirá, vos te estás haciendo mucho la rebelde, yo no sé cómo... No me interrumpas. No te enojes. No, bueno. Escuchame una cosa. ¿Qué? Ah, reggaetón. ¿Te gustaría que... Si nosotros hacemos un reggaetón, vos salís... Pero bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Estás muy rebelde. Ah, que no sos rebelde, sos revolucionaria. Su guarida, su refugio cubil. No deja, no sale. Nuestra chiva no es cualquier chiva, no quiere salir. No es por cobarde ni es por estar ausente. No es por capricho, rebeldía, adolescente. Su decisión es voluntaria y consciente. Que no la deja, no sale. Ya lo intentaron, lobo, palo, fuego, hombre, agua. La chiva sabe lo que quiere y hace lo que siente. La resistencia es lo que se viene. ley que te está buscando. Pon tus pezuñas en alto y entrégate. Se comenta, ya se persigue esta rebeldía, esa actitud, la resistencia es lo que se viene. Está arrancando, no se detendrá la maquinaria. No es cualquier chiva, nuestra chiva, esta es la chiva revolucionaria. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí. Aquí, como verán, les he mechado algo que está medio, algo que se oye mal, me dijo Eduardo, pero no me importó porque a mí me encanta ese niño, tiene 5 años y se atrevió a subir a un tablado a cantar la canción que sabía con músicos en vivo y un gran público en el que yo estaba ahí. Entonces dije, este chico es... el propio cantor. Me mandaste al muere, porque yo lo que decía que se escuchaba mal porque hacía... Bueno, es por eso, no porque cantaba mal. Pero porque no cantó criatura. Solo para mí, cantó para todo el público y bueno, estaba a cierta distancia, no le podía poner ahí en la boquita. Bueno, qué bueno las voces flamencas, qué bueno también los chicos que de distintas tradiciones, distintas culturas de las que se encuentran acá en La Plata y en Gran La Plata, puedan ir también aportando a la historia de su sangre, de su cultura, de su familia, y poder también ir construyendo una identidad también con todo eso, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Bueno, no me voy a poner a hablar de, digamos, cosas al estilo, bueno, ay, qué puntillosa, como si canta bien, si canta mal. Claro. Eso no está en juego. Ajá. Sino la expresión, ¿no? Bien, bueno, y contarles, chicas y chicos, que en nuestra biblioteca, que está en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, tenemos varias cosas, varias actividades. Les contamos que el domingo pasado, el domingo 3, este que pasó no, el otro, estuvimos jugando con el Caracol Vagabundo, con vecinos y también con otro colectivo de la Biblioteca de Arana, que es el Hormiguero, y contarles que los domingos nos estamos juntando ya a la tardecita con jóvenes que están, donde estamos preparando una obra de títeres. Una obra de títeres que se llama Tierra Viva, que es una experiencia colectiva para presentar en unos jardines de Ensenada. Y contarles que no es fácil a veces actuar para chicos muy chiquitos. Esta obra está dirigida para niños y niñas de 3 a 5 años. Así que estamos preparando ese taller y en un momento del taller nos hicimos una escapadita y vinimos. Y Rodo nos hizo un lugar también acá en la radio para grabar algunas voces. ¿Qué te parece escucharlas? Ay, por favor, qué intriga. Estamos con Agus y Rocío, que nos han visitado hoy acá en el estudio de Radionauta. Y ellas participan de un proyecto desde un espacio que se llama Bien Plantadas, donde existen amigas y amigos que desarrollan una tarea en el jardín desde hace un tiempo y nos van a contar un poco en qué consiste esa actividad. ¿Cómo están? Hola, bien. Bien, bien, todo bien. Hace años que están allá y ¿cómo son las actividades, cómo es un día en el jardín con los chicos. Bueno, está bueno por el lado de que está bueno ir conectando, ¿no? Esto de que tiene que ver con la alimentación, cómo es nuestra alimentación de hoy y también qué se puede hacer para acercar a los niños y a toda la comunidad también a que se conecten con esta idea de, bueno, qué comemos, qué alimentos se producen, ¿no? Y cómo comemos. Entonces, este proyecto de estar en un jardín, ¿no? Acercando, digamos, trabajando la tierra en una huerta, y es interesante desde ese punto de vista de poder conectarnos. Uh-huh. Con sí, eso. Y para ver, porque capaz nosotros estamos acostumbrados a ir a comprar las cosas a la verdulería y pensamos que salieron así de la nada. Por ahí está bueno ver desde que se planta una semillita, que es chiquita, y cómo la tenés que ir cuidando, regando, hasta que crece, y entender todo el proceso, y entender también cómo se relaciona ella con el clima, con las demás plantas. Bien, ¿y las seños también participan? Las seños, sí. También las mamás, los papás. El personal no docente también, ¿no? Las porteras de la escuela también. Con todos sus conocimientos, ¿no? Porque la gente en general, y la gente también, las abuelas, por ejemplo, la gente del barrio, las madres, también saben mucho sobre la tierra y sobre los alimentos. Y está bueno valorar esa sabiduría, ¿no? Y bueno, llevarla a la práctica en este caso. Bien, y tienen que ver los juegos, tienen que ver los títeres. Estamos preparando una obra de títeres. ¿Qué tienen ganas de contar en esta obra de títeres? Bueno, sí, estamos preparando una horita de títeres para los chicos del jardín o para la gente del barrio también que se quiera acercar. Por ahora estamos pensando en la familia que va a formar parte de esta horita, que es una familia de campesinos, de gente que trabaja en el campo. Es una mamá, un papá, una niña. Y bueno, estamos un poco pensando quiénes son, qué historia tienen, cómo se llaman, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. Sí. Y hablando de familias de productores, ¿ustedes cómo ven lo que está pasando acá en la zona, en la región? ¿Cómo es qué saben sobre la vida de quienes están produciendo verduras y frutas acá en la región? Bueno, justamente hace poco estuvimos participando de una charla de una antropóloga, ¿no? Daniela García, y ella nos estuvo contando un poco sobre un proyecto que tiene que ver justamente con esto, de cómo se produce hoy en las familias agricultoras también, ¿no? Y cómo hay cómo también hay un juego desde el sistema, ¿no? Que también nos impone el uso, ¿no? De ciertos productos para las plantas y para la producción, que no son nada buenos, digamos, para la comunidad ni para todos, porque nosotros que comemos esos alimentos, ¿no? Bien, ¿y cómo deberían ser entonces esas condiciones de trabajo, de salud en las familias productoras? Por ahí, para empezar, estaría bueno ver si es posible hacer agricultura sin agrotóxicos, que son todos estos líquidos, productos, productos químicos, ¿no? Productos que se le echan a las plantas para aumentar el rendimiento, y que a veces se piensa o no se, a veces no nos ponemos a pensar si es posible sin eso. Por ahí estaría bueno ver qué pasa, que es un poco lo que hacemos en el jardín también, no usamos ningún agrotóxico y es posible cultivar, y antes también se cultivaba así. Y yo vivo en el campo y cultivamos así. Está bien. Y también empezar a pensar, bueno, esto, que qué plantas, en qué estación, conocer el ciclo, conocer cada planta. Hay que saber eso para cultivar también. Bien. Y sí, justamente hablando de los ciclos, ¿no? De las estaciones, también ahora desde el proyecto Bien Plantadas estamos pensando en hacer actividades que estén relacionadas con las estaciones, ¿no? Y también abrirlo más allá del jardín, poder hacer algo con el barrio, ¿no? En la plaza de Villa Catela, generando también esto, bueno, qué comemos, en qué estaciones y por qué a veces vamos a la verdulería y encontramos

Y que, por supuesto, en el verano, con un cuidado especial, porque a veces hace unos calorazos y que hay que regarla mucho. Pero esto que rescataban ellas, de comer sano. A veces vemos en muchos lugares, cuando nos venden la verdura o nos venden las frutas, que hay que lavarlas mucho porque tienen mucho veneno para evitar que insectos u otras plantas se acerquen. Entonces, no está bueno eso, porque también nos puede intoxicar a nosotros. Así que esto de tener la huerta, de tener muchos cuidados con nuestra producción, con nuestra salud, con el medio ambiente, con todo lo que se acerca también a la huerta, las avispas, las abejas, las hormiguitas. Entonces estaba leyendo que las hormigas son muy beneficiosas también para la huerta. ¿Sabías eso? No sabía. A mí me pican el pie. Y sí, yo también. Hay que tener cuidado. Voy caminando por el pastito y pisé mal y ya son las hormigas carnívoras me comen. No, las avispas también. A veces se enojan con uno, se asustan más que todo. No es que tampoco sean bichos malos. Lo importante es esto, que este grupo está trabajando en este jardín de Ensenada, el 904, que queda ahí cerquita de la autopista y haciendo muchas cosas, compartiendo muchas cosas lindas con chicas y chicos de 3 a 5 años. Bueno, aparte es la edad ideal para que los nenes aprendan a convivir con las plantas. Sí, aparte hay un trabajo con papás y mamás, porque hay actividades que los invitan y está bueno que ellos también se comprometan junto con los docentes. Bueno, muy lindo. Bueno, qué bueno que las tuvimos hoy, ¿no? Sí, están todos los que domingos. Que vinieron de visita y que ahora, bueno, las podemos encontrar. Sí, los domingos están acá y creo que en agosto vamos a hacer el estreno. Yo estoy así acompañando desde lo que se llama la dirección, de ayudar a que más o menos todo se organice y que funcione. Pero no ser, uno tiene la idea de esos directores refunfuñeros, sino que es acompañarlas con humor, con paciencia, con alegría, porque todos estamos aprendiendo también. Claro, y bueno, está bien. Así que hoy podemos decir que sos el director de la obra. Sí, es una tarea que vamos cumpliendo. A veces hay compañeros que uno le pide cuando hace los títeres que le ayude con la dirección, para ver que no le esté pifiando, digamos. Pero está bueno en este momento de cumplir ese rol y después, bueno, también, ¿por qué no? En algún momento enguantar los títeres y también manejarlos. Ay, bueno, está bien, cuántas expectativas. Eso fue, me parece que es lo que despuntó el final, digamos. Fue como el remate del director. Es que cuando nos encontramos, tomar a los títeres y ahí, ¿no? Que ellos mismos fluyan y nazcan. Es que acordate que si yo me pongo a hablar en un aula o en una salita de jardín, dar una charla, soy aburrido. Y con los títeres lo puedo contar más divertido. Eso es una buena idea. Tenés razón, Edu, tenés razón. Bueno, qué bueno. De vuelta, muchas gracias a las bien plantadas. Sí. Estuvimos escuchando una canción de Los Cuanticuentos, del disco Nada en su lugar. Y yo me voy a tener que empezar a despedir. Bueno, pero nos vamos a ver el lunes que viene. Sonó mi alarma. Tengo que pararme y vestirme para solo dirigirme hacia otro lugar. Así que me despido a todos ustedes y los dejo con Edu, que Edu tiene muchas cosas importantes que contar, además de la reaparición de un nuevo libro que yo ya lo quiero leer y lo quiero grabar. Y bueno, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, es una curiosidad, el libro se llama El árbol de lilas y hoy nos visita Lila de la biblioteca de Mansión Obrera. ¡Qué genial! Este mundo es así. No me digas, me voy a volver loca con tantas cosas similares. Pero bueno. ¿Esto qué es? Así que bueno, y nos vamos entonces a una tanda ahora, ¿no? Bueno, dale. Y así me despido yo y por favor quédense con Edu. Chau. Chau. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. en la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. De colores enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y seguimos en el Ovillo de Colores. Aquí este programa dirigido a chicas y a chicos de todas las edades, que hacemos nosotros, los grandotes, los grandulones, pero con mucha alegría también, compartiendo desde ese niño y esa niña que tenemos adentro, que también le gusta bailar, que le gusta leer, que le gusta disfrutar de un montón de cosas. Contarles entonces que nuestra biblioteca está abierta los días de lunes a viernes y algunos domingos con actividades especiales también la abrimos. Y contarles que el horario es siempre a la tardecita hasta las 9 de la noche. Hacerse socio o hacerse socia de la biblioteca Héctor Germán Westergel es totalmente gratuito. Prestamos un libro al principio, después tres, y pueden disfrutar también de la sala de niñas y niños, que es el galponcito de los cuentos. Y por ahora se pueden llevar algún señalador también de regalo, pero después se acaban, vamos a tener que volver a hacer, porque hicimos una tiradita de 100 y ya se nos está acabando. ¿Quiénes estamos en la biblioteca Héctor Germán Westergel? Adela, Magalí, Rocío, Rodo, Eduardo y muchos más, que estamos tratando de poner al lugar siempre lindo para recibirlos con los brazos abiertos, abrazarnos y compartir una de las cosas más lindas que el género humano construye, que es la lectura compartida. ¿Y saben una cosa? Queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos de La Pulseada, porque un nuevo número apareció y fue a nuestra biblioteca. Todos los años, hace como 5 o 6 años, La Pulseada nos regala un número para tenerlo para nuestros lectores, para los quienes estamos también en la biblioteca como bibliotecarios, poder formarnos, poder asomarnos a otras cosas que están pasando. Un periodismo, chicos y chicas, que no está en todas partes. Un periodismo que habla de otras cosas, de las que habla el diario El Día, el diario Hoy o las radios oficiales. Un periodismo que está muy cerca de las radios comunitarias, un periodismo que está muy cerca de las bandas que dicen cosas, que quieren cambiar este mundo y que en este número habla de cosas interesantísimas, pero una que quiero rescatar es un artículo dedicado al derecho a jugar. En verdad, el derecho a jugar, en el artículo menciona que la legislatura de la provincia de Buenos Aires nombra el 27 de septiembre como el día del derecho a jugar. En verdad, no necesitamos que una legislatura nos diga cuál es el día del juego, cuál es el día del derecho a jugar, sino que necesitamos también que existan por parte del Estado apoyo para espacios para la niñez. Significa que haya lugares para leer, lugares ideales para jugar, para compartir, las juegotecas que en algunas ciudades están desarrolladas, necesitamos el apoyo a las bibliotecas populares, necesitamos que las plazas estén limpias, lindas, necesitamos también que los jardines funcionen, que tengan gas, que tengan todos los elementos, las escuelas también, necesitamos que el Estado, en lugar de nombrar estas cosas, no solamente las nombre, sino que pueda también comprometerse con la palabra. Así que de contarles que está este artículo, escrito por Pablo Antonini, que trata sobre el derecho a jugar para niños y para niñas. Jugar es una palabra súper amplia, chicos. También a veces uno a la mañana puede ver a los que juegan en el bingo. ¡Qué cosa tan fea! Es decir, ¿qué les pasa a esas personas que desean esa riqueza inmediata cuando también, tal vez su tiempo los puedan aprovechar y puedan ir sumando a situaciones colectivas más placenteras, más saludables. Pero bueno, aquí estamos entonces contando este artículo que está para devorárselo porque es muy interesante, sobre el derecho a jugar de la revista La Pulseada. ¿Quiénes la traen Las Pulseadas acá? La trae Mariano, también está Leo vendiéndola acá en el Olga Vázquez. Sabemos que también hay un lugar muy importante para los vendedores y las vendedoras de La Pulseada, porque la mitad de estos 25 pesos que sale La Pulseada es para los vendedores, que les ayuda también a vivir. Y la otra mitad es para que se produzca una revista cada vez más interesante, con mayor calidad, y que les dejamos un abrazo muy grande a nuestros amigos. Seguimos entonces con buena música. Continuamos aquí en el Ovillo de Colores, en esta tarde de lunes, muy tardosa, bastante oscurita. Me doy la bienvenida, que acabo de llegar, gracias a Edu y a Rocío, que siempre nos están acompañando. Y bueno, recién Edu nos contaba un poco acerca de los derechos del niño y de las niñas que tienen a jugar. Y siguiendo, digamos, con esto de los derechos, y para enseñarles también y mostrarles acerca de los derechos de los que pueden, que tienen que ejercer, vamos a escuchar un fragmento de Paca Paca, que en samba nos enseña qué son los derechos de los niños. Samba pregunta: ¿qué son los derechos del niño? Yo lo sé. ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Ah! ¿Y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¿Derecho a jugar? Sí, Samba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, También dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Zamba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Y estábamos escuchando a Zamba, que bueno, al igual que nuestro todólogo en este programa, Zamba tiene un amigo que también lo sabe todo y les pudo explicar y difundir también para todos los niños y niñas acerca de los derechos. Y como se sorprendió también Zamba, es que los niños tienen derecho a jugar, como decías vos, Edu, porque la realidad es que a veces hay niños que, y niñas que digamos que no tienen esa posibilidad. Entonces es importante que sepan que es su derecho poder jugar. Yo te voy a contar una anécdota muy chiquita. Mi hermano Guille se la pasaba jugando al Rusty y a los mil ladrillos, ¿no? Ahora volvieron los Rustys. Están de moda. Esta es una fábrica recuperada que han tomado nuevamente esa forma de jugar, donde uno va construyendo de a poco casas, autitos, puentes. Y hoy mi hermano Guille, por pasarse tantas horas jugando, divirtiéndose y pasando buenos momentos, yo también jugaba con él, hoy es ingeniero. O sea que abre la imaginación, abre un montón de horizontes nuevos, pero no para después ser útil, entre comillas, sino para disfrutar, para construirnos también como personas desde el placer, desde la alegría de compartir y sobre todo, bueno, y después eso se suma cuando uno es adulto, lo suma en su trabajo, porque el trabajo que hace también es con pura matemática, con pura imaginación, para resolver problemas comunitarios. Él trabaja en obras que tienen que ver con desagües, con cloacas, ¿cómo se llaman los enormes contenedores de redes cloacales? Y sobre todo también en hacer puentes y en resolver problemas de comunidades de toda la Patagonia y de acá de la región, y que hoy nos sirven a todos. Bien, un visionario tu hermano. Sí, me llamaba la atención siempre, era el chiste de la familia, todas las horas que jugaba al Rusty, por eso te digo, con mi hermano mayor lo cargábamos mucho, pero siempre con cariño, con respeto. Pero es increíble porque cuando tenemos los espacios para jugar, eso nos va construyendo, nos va dando un placer enorme y eso también es salud. Totalmente, jugar es saludable y la salud también es un derecho. Continuamos escuchando una linda canción de José Luis Perales que canta a los niños. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen. Yo canto para que el mundo sea. niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apague el sol. Canto por el que no sabe escribir, yo por el que escribe versos de amor. Seguimos bailando en esta tarde de otoño, que no está tan fresca, está buena, el clima tibiecito, el aire. Bueno, no sé si están así. Y mientras uno camina, las hojas hacen y que está teñido el paisaje de hermosos dorados, de hermosos amarillos. Y el viento sopla a la noche, ¿no? Sí. Está bien. Yo quería ser el viento nomás. Está bien. ¿Y saben qué? Hoy fui de visita al Parque Saavedra. Contarles que estuve con Gurí, que es el profe de huerta del Parque Saavedra, que lo vamos a invitar a la Biblia y también podemos grabarlo también. Y hoy me dio un paquete de semillas de ya de otoño, invierno. Porque ya... No. ¿Cuáles son las semillas de otoño-invierno? Anota. Anotemos, a ver. Hay lechuga y acelga de invierno, hay arvejas, hay habas, hay coliflor, hay repollo, hay cebolla de verdeo, cebolla común, hay... ¿Qué más? Con eso tenemos para hacer el puchero. Sí, casi, tenemos un montón. ¿Y de frutas? ¿Cuáles son las frutas del invierno que nos hacen bien? La naranja es una. Sí, la naranja en verdad se cosecha ya en otoño. Ya están en mi casa. Tengo dos naranjos antiguos de más de 30 años y que tienen unas naranjas ombligos traídas de San Pedro muy ricas y ya están naranjitas, ¿no? Ya vienen de color naranja. No hay que cosecharlas cuando están verdes, sino que hay que esperar un poquito. ¿La pera es de invierno? La pera y la manzana ya es de esta época también la cosecha, sí, más de otoño también. Así que bueno, todo eso que nos hace bien. Todas esas cosas que nos hacen bien comer con este frío. Sí, que nos hacen bien y que también respeta el tiempo de la naturaleza. Claro, decía la otra vez una doctora en un documental muy lindo ahí en el canal Encuentro, decía: si las plantas, para no enfermarse, producen un montón de antibióticos para defenderse de otras enfermedades que tienen, cuando nosotros hacemos una buena sopa, estamos tomando esos antibióticos y también nos estamos poniendo bien. Bien. El fanático de Encuentro. Me parece bien, muy bien. Sí, hay cosas lindas y bueno, y contarles que... así que bueno, eso quiero decir, o sea, estamos con los dos pies ya puestos en el otoño, porque recordemos que hace 2 o 3 semanas atrás hacía mucho calor todavía. Yo no recuerdo, yo recuerdo frío, pero bueno, un poquito más atrás también, sí, hacía calor. Pasa que este cambio es terrible, así que bien tapaditos la nariz, la boca para no respirar frío, sí. Y llega mi momento favorito de este programa. Cha-chan, cha-chan. ¿Tenemos una música especial para ese cha-chan, cha-chan? No, ¿no? Ahí va. Entonces, si no tenemos... Bueno, quizás para el próximo programa lo tenemos. ¡Bien! Acá nuestro querido Álvaro. Las cornetas de samba, ¿viste? Que hace... Tambores. Allí va entonces. Vamos a buscar con las sílabas ro y con ru qué palabras se nos ocurren. Rúcula. Romero, que también es una planta, y una localidad. Rumania. Rojo. Rojo, bien, tiro a la hora, bien. Robusto. Ropero. Rubio. Romance. Romance, tiro allá. Romance. Roberto. Roto. Rumiar. ¿Cómo es eso? Rumiar. Rumia. Rumiar. Rumiar. Las vacas. Rumiar. Rocío. Roquefort. Sí. Rogelio. Rogel. Un postre muy rico. Rogel, dice Álvaro. Tiempo. Listo. Bien. Bastante bien. Qué bueno. Bastante bien. Bastante Ru bien. Ru estuvo medio pobre, Tom. Ru. Yo tiré un montón. No, no, yo lo vi medio pobre, Ru. Ro en... mucho. Ro, Rodo faltó también, ¿no? ¡Rodo! Que no quiere que lo nombremos a Rodo, pero sí. Lo, no. ¿Quién? ¿Rodo? ¿Rodo el profesor? Rodo el profesor Rodo no quiere que lo nombremos mucho, pero nosotros tenemos mucho afecto por él y lo nombramos. ¿Ese señor? ¿Flaquito, alto? Sí. Que... ¿Medio tímido? Sí. ¿Que no me quiere mucho? Te quiere mucho. Y... No. ¿Y sabes una cosa? Él está acá en la radio haciendo mil cosas y contarles... Chicas y chicos, que estuvimos el sábado en un taller donde aprendimos mucho sobre historia de la comunicación, historia de la radio, y nos sentimos muy contentos. Vinimos también desde el Ovillo de Colores, desde la biblioteca, y aprendimos un montón junto a otros programas. Por eso está bueno esto de darse un lugar para poder estudiar, para poder aprender, para reflexionar en grupo. Bien, bueno, estamos llegando ya al final. De nuestro quinto programa del Ovillo de Colores. Como decíamos el año pasado, Choque los Cinco. Choque los Cinco, así es. Podríamos volver, ¿no? El Choque los Cinco era un clásico, ¿eh? Era un clásico, y era un clásico además que yo sé que todos lo esperaban. Pues es que estamos muy cerquita de los 100 programas dedicados a la biblioteca. Porque el otro día dije, sí, los programas de niñez, bueno, me decía un compañero. No, porque el del año pasado fue un programa más de la biblioteca. El programa que se llamó Libros en el Aire. Bien, te aprendiste el nombre. Sí, pero estamos cerca de los 100 programas, Ali, te cuento. Entre, ¡qué bueno! Entre cuentos del 2012, Libros en Ronda 2013, Libros en el Aire y del 2014 y este año que es el Ovillo de Colores. Son 4 años donde estamos desarrollando desde la radio, desde nuestras ganas también de contar historias, desde las ganas de compartir casi ya 100 programas. A mitad de año vamos a cumplir esos 100 programas. No sé qué festejo vamos a hacer todavía. Y alta fiesta, vamos a tirar la casa por la ventana. La radio por la ventana. La radio y la biblioteca, con todos los libros, ¿sabes lo que pesa? Está terrible. Bien. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a nuestro operador Álvaro, quien se comprometió para el próximo programa a tener unos buenos tambores. Sí. Para anunciar el abecedario. Poco rugo hoy también el tubo, ¿eh? Ru, poco, rúcula, no me acuerdo qué dijo, pero poco. Bueno, poco. Pero es un montón, tiene un montón de palabras. Sí, sí. Así que bueno, algo es algo. Está bien. Antes no nos hablaba. No, antes no. No, en el momento que nosotros mirábamos para la pecera, chicos, para el vidrio. Él puso una cortina negra. Sí. Álvaro tenía unos anteojos negros, espejados, Ray-Ban, que no se lo podía ni observar, así que... Bueno, le agradecemos a todas las vocecitas que han participado de este programa, sí, que se han acercado a la biblioteca el domingo anterior para participar de nuestra jornada. Uh-huh. Nuestra jornada de lectura, nuestra jornada con el Caracol Vagabundo. Quienes van a venir una vez por mes, uh-huh, a jugar con nosotros y, sí, a compartir unas ricas galletitas y rico jugo que siempre tomamos. Sí, este miércoles se juntan también en nuestra biblioteca infantil. Hay reunión de Caracol Vagabundo a las 7 de la tarde. Así que también aquellas mamás, papás, tíos, tías también que quieran venir, pueden pasar también porque pueden participar del espacio y enterarse de qué cosas se están preparando. Bueno, hasta aquí todo por este programa. Le agradecemos a Rocío también, que, sí, que como siempre nos acompaña y nos bancan todas. Y hasta el próximo programa de El Ovillo de Colores. Chau, hasta la próxima. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la ¡Udaga! Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Gracias.